Presentamos I. Podcast de la Asociación de Investigadores en Artes y Humanidades, AIH. Hola, muy bienvenido a este espacio de podcast de la radio de la Asociación de Investigadores en Artes y Humanidades. En este caso estamos desarrollando un ciclo que busca reflexionar en torno a varios conceptos que parecen ser fundamentales en la coyuntura. ¿A qué nos referimos con la coyuntura? Básicamente al proceso de idealmente aprobación y luego instalación de la Comisión de Conocimiento, Ciencia, Tecnología, Cultura, Arte y Patrimonio dentro de la Convención Constituyente. Este es un hecho que nos tiene extremadamente emocionados y por lo mismo quisiéramos aportar desde nuestro lugar y en ese ámbito una cuestión fundamental parece ser la discusión conceptual. A mí se me olvidó algo muy importante, que es presentarme. Mi nombre es Enrique Ríos Boya, soy el presidente de la Asociación de Investigadores en Artes y Humanidades y en este caso me va a tocar animar este podcast, que va a ser un gozo, porque tenemos la posibilidad de hablar de patrimonio con tres personas que son muy, muy conocedoras sobre el tema, pero que también son muy entrañables amigas. Entonces, espero que la alegría de poder estar participando de este espacio se pueda transmitir también y que puedan ustedes sentirla. Quisiera pedirles a cada una de ellas si se pueden presentar. Ellas son Ariadna Biotti, Camila Plaza y Catalina Soto. Ariadna, no sé si te gustaría presentarte un minutito. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Enrique, por invitarnos a esta instancia. Me sumo también al saludo cariñoso, hablar desde la amistad, que es un grato encuentro para mí también. Y estoy muy contenta de que nos podamos reunir. Bueno, yo puedo contarles que yo soy doctora en historia, que estudié en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París. También hice el máster allá y anteriormente la licenciatura en historia en la Universidad de Chile. Y actualmente me desempeño como coordinadora del área de investigación patrimonial del Archivo Central Andrés Bello, que pertenece a su vez a la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile. Muchas gracias, amigo. Camila, por favor. Hola, también me sumo al gusto y al gozo que es estar entre amigues. Bueno, yo soy estudiante de doctorado del Programa de Estudios Museológicos de la Universidad de Leicester en el Reino Unido. Anteriormente hice un máster en estudios de género y la licenciatura en historia en la Universidad de Chile, al igual que Ariadna. Tengo experiencia trabajando en el Archivo Central Andrés Bello, también de la Vicerrectoría de Extensión. También me dedico a la gestión cultural patrimonial y a llevar adelante proyectos culturales y patrimoniales de manera independiente. Muchas gracias, Camila. Cata, por favor. Hola, yo también estoy muy contenta. Me siento como miembro honorario de la Asociación de Arte y Humanidades, como una estrellita para mí. Yo también participo del Colegio de Arqueólogos, que siento que es como una especie de IGE, pero en la Asociación de Arte y Humanidades me siento así como muy, muy bien acogida y muy orgullosa también de los compañeros, las compañeras que están dentro de la asociación y los temas que se están tratando y trabajando. Bueno, yo soy arqueóloga de la Universidad de Chile, tengo un magíster en Teoría e Historia del Arte y estoy candidata a doctora en Estudios Latinoamericanos, también de la Universidad de Chile. Me desempeño principalmente en ámbitos de docencia, pero también, digamos, en el ámbito de la arqueología ambiental, de los estudios más patrimoniales dedicados a los monumentos históricos, desde las líneas arqueológicas, y trabajo estrechamente con el Colegio de Arqueólogos desde su creación en el año 2009, así es que como que estos temas referidos a la política que define, ¿cierto?, como el tema en particular de patrimonio, pero también otras áreas que tienen que ver con lo gremial, es algo que es lo que he profundizado en distintos momentos en los últimos 10 años. Muchas gracias, Cata. Como pueden darse cuenta, nuestro radio escucha, entonces, tenemos tres expertas en el tema patrimonio, que es precisamente el concepto que vamos a empezar a revisar ahora. Para poder hacer eso, nosotros hemos preparado algunas preguntas. La primera tiene que ver con una dimensión mucho más como de diagnóstico, ¿no? ¿Qué es lo que se entiende usualmente por esa palabra? ¿Qué es lo que se entiende usualmente por patrimonio y cuáles son los efectos de entender de esa manera el patrimonio? No sé si que alguna de las tres quisiera comenzar. Por favor, Cata, dale. Sí, bueno, el concepto de patrimonio hay que decir que se consolida más bien como en la primera mitad del siglo XX, no es algo que viniera como de hace mucho tiempo atrás. Hay algunos antecedentes en Chile que tienen que ver con la creación de los museos nacionales, como el de Bellas Artes, el Museo Histórico Nacional y el Museo de Historia Natural, que también ahí delimitaron, ¿cierto?, como asuntos disciplinarios, pero también fueron determinando dónde quedaban los objetos de valor para la nación. O sea, en ese sentido, como que esta primera etapa, ¿cierto?, hasta que se crea el decreto de monumentos nacionales, que es el que antecede a la actual ley, que se concreta, ¿cierto?, se firma en 1925. En esa primera etapa, lo que se define como patrimonio, aunque no se utilice esa palabra, es justamente lo que se refiere al Estado-Nación. Y en ese sentido, como digamos, dado esos antecedentes, lo más común que se entiende por patrimonio, entendió, digamos, en su acepción, refería a la protección de objetos, o sea, no, aquí no considera todavía las prácticas, ni las costumbres, ni todo lo que tiene que ver con lo que ahora se llama inmaterial o intangible, todo eso estaba protegido y se definía desde el Estado. O sea, es como lo que define y legitima esta grandeza de la nación. Por eso también ese decreto y después la ley de monumentos, que tiene muy pocas modificaciones conceptuales, tiene conceptos se refiere, por ejemplo, a pirámides, a grandes edificios, columnas, porque también está dialogando mucho con las reflexiones que se dieron después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial por los bombardeos de edificios históricos. O sea, como que hay una reflexión que convocó también a una serie de disciplinas, tal como lo estamos haciendo ahora, a reflexionar qué es lo que debía ser protegido y cómo. Ya más adelante, yo diría que hay como un segundo momento, ahí las chillas pueden, yo creo que entrar a picar también, que es como, digamos, que tiene que ver con la ampliación de esta nueva versión, ¿cierto?, del capitalismo que nosotros denominamos la era neoliberal, que en el caso de Chile es con los 80, ¿cierto?, que se empiezan a integrar más bien a través de otras leyes, no de la ley de monumentos, que ha sufrido muy pocas modificaciones. Se empiezan a integrar algunos conceptos, por ejemplo, a través de la ley indígena, más recientemente con la ley que crea el Ministerio de Cultura, de las Culturas, el Patrimonio y las Artes, que integran mucho, mucho más intensamente como la idea de la puesta en valor, que está orientada justamente a la generación de valor del patrimonio, que no necesariamente es así, que genera algunos problemas que creo que es como también otra cosa que deberíamos tratar luego, y también como el reconocimiento de la diversidad cultural, pero en su ámbito más bien estético, que genera esta folclorización, apropiación del Estado, pero todo, cierto, como orientado más bien como a la mercantilización, digamos, a sacar provecho siempre económico de algo que no necesariamente puede hacerse. En el caso de la ley de monumento hay tres definiciones, una de monumento histórico, otra de monumento público y la otra de monumento arqueológico, que es lo que se refiere, cierto, como a la idea del patrimonio, que es como lo más conocido, pero como les decía, también ahora incluye a través de estas nuevas leyes, sobre todo ligadas a lo indígena y a las culturas y las artes, de patrimonio inmaterial e intangible, que genera una dicotomía que también es súper problemática en distintos niveles. Eso yo diría como una definición más general. Muchas gracias, Cata. Oye, Cami, uno de los caminos por los cuales ve esto de manera más intensa tiene que ver con los museos, y donde en esos museos en muchas ocasiones no se recogen buena parte de estos objetos que buscan mostrar una cierta grandeza nacional, ¿no? Que parece ser un discurso que en alguna medida está en desuso, pero que igualmente cuando uno recorre algunos museos todavía parece seguir operando. No sé qué piensas tú de cómo se está definiendo o cómo se usa el concepto patrimonio usualmente y cuáles son los efectos de eso. Sí, mira, yo esta pregunta la abordé justamente pensando desde qué lugares observo yo que hay un uso como usual o no especialista de la idea de patrimonio, como que lo pensé desde ahí. Y justamente yo veo como dos situaciones en las que la discusión patrimonial adquiere como una dimensión más pública. Justamente yo creo que una es la situación como destituyente, que es la que hemos visto, por ejemplo, en las protestas, cuando el patrimonio cultural instituido es derrocado y saltan voces escandalizadas frente a la destrucción de monumento, y la otra es una situación que tendría que ver como con lo edificante y que yo veía que tiene que ver con las tensiones con, por ejemplo, proyectos inmobiliarios que hay con, en, centro, en ciertos espacios urbanos, y en esas dos dimensiones yo creo que es donde el concepto de patrimonio adquiere un uso habitual, que justamente yo lo relacionaba con una, como con una permanencia muy potente del decreto número 3500 que mencionaba la Cata, el de 1925, en donde se, como que se asienta esa dimensión monumentalista y eminentemente arquitectónica de lo que se entiende por patrimonio cultural hasta el día de hoy. Y en esas como dos dimensiones que yo observo como un uso más bien generalizado del concepto de patrimonio cultural, hay un fuerte arraigo a, ese, a esa noción que se cristaliza en ese momento inicial de esta discusión. Porque muy bien, como muy bien decía la Cata, no se usaba el concepto de patrimonio cultural como, incluso como concepto. Por ejemplo, yo estaba pensando en un ejemplo también cotidiano en donde podemos ver eso, y es justamente por ejemplo, el Día del Patrimonio Cultural, ¿cierto? Que es una, ya es una instancia súper arraigada dentro del, como del año cultura, de las efemérides culturales que tenemos en Chile, y ahí es donde uno puede ver que si lo mira de manera superficial, porque claramente si uno profundiza puede encontrar muchas más capas, pero si uno mira el Día del Patrimonio Cultural de manera superficial, lo que uno ve es justamente que se abren monumentos y espacios arquitectónicos al acceso público, y está teñido todavía de esa visión como del edificio y de la estatua, que pienso yo como resumiéndolo. Desde el mundo de los museos, yo creo que justamente todavía esas nociones y eso todavía está permeando, siento que hay como todo un debate, como decía Catalina, que ha abierto y que ha transformado radicalmente la forma en que se entiende el patrimonio cultural. Pero claro, pensándolo desde los usos habituales, yo creo que eso permanece. Y yo veo tres efectos posibles de esa permanencia. Lo que yo veo primero es que hay como una concepción sustancialista de lo que es patrimonio. Es decir, que el patrimonio es una cosa y que la cualidad de patrimonio estaría como intrínseca en ese objeto. Lo otro que yo veo, un segundo efecto, es que se entiende como el patrimonio como algo en oposición al cambio, al progreso, al desarrollo humano, económico, material. Es como que el patrimonio es, se puede entender como en oposición a las transformaciones. Es como una idea de conservacionista del patrimonio, que además a mí me parece que también es una falsa disyuntiva, porque supone que el patrimonio sería, en el fondo, una especie de accesorio que uno se podría dar el lujo de tener cuando hay otras cosas que ya están solucionadas. Y que también es un tema mucho más amplio. Podemos recordar las frases de la ministra Valdés, ¿cierto?, sobre el peso que se pone en cultura y todo eso. Y el tercer efecto que yo veo de esa concepción como centrada en el monumentalismo y en lo arquitectónico del patrimonio cultural, es que empuja de alguna manera el mundo del patrimonio cultural a lo que, como diagnosticaba un poco Catalina también, que tiene que ver con esta dimensión como del espectáculo, que es como que el patrimonio cultural vale la medida en que puede generar réditos económicos, y para eso necesita ser... Lo que no quiere decir que no, el patrimonio cultural tenga que ser fome o aburrido, o poco interesante, o poco, no sé, o que no haya goce en estas discusiones. Pero como que en el fondo esta ambición también como que empuja un poco el abordaje de los temas patrimoniales desde ese lugar. Entonces yo veo que en el fondo hay una permanencia de esta dimensión monumentalista, arquitectónica, de la forma usual en que entendemos el patrimonio cultural, y que podría tener estos tres efectos. Muchas gracias, amiga, por tan rotunda respuesta. Ariadna, no sé si quisieras referirte a este tema, y en particular quería preguntarte por una cosa que yo sé que tú conoces mucho, que es la idea de poner en valor. ¿Qué puede significar poner en valor algo? Y cómo eso dialoga con las formas usuales en que se concibe el patrimonio. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con lo que mis compañeras han planteado. Creo que lo que podemos observar es que el concepto patrimonio es un concepto cultural que se resignifica en el tiempo, históricamente de acuerdo a las circunstancias en las cuales se ven desarrollados o se desarrollan los seres humanos, fundamentalmente los seres humanos que ejercen cierto poder en la sociedad. Y lo digo porque es interesante notar que los orígenes del lingüístico de la palabra aluden al padre, Es decir, esto es algo que Enrique lo sabe mejor que nadie, porque esto es muy propio de las culturas antiguas. La idea de la importancia del padre que hereda al hijo, y no es solamente lo material, sino lo simbólico, un poco también el honor es que está en juego. Y en ese sentido, en nuestro país podemos ver que efectivamente hay una legislación que establece los monumentos, pero también la noción en la universidad se utiliza en unos primeros momentos, la vemos utilizada en cuanto a lo económico, o sea, el patrimonio económico, los bienes que se heredan. Y en ese sentido, claro, es como revisar el concepto de patrimonio implica revisar esa línea de continuidad de hombres que se autorizan permanentemente y que autorizan las propiedades, la propiedad, el ejercicio de la propiedad y el poder que implica lo económico. En ese sentido, como existe un correlato bien interesante que podemos hacer y que, bueno, ya, aunque ya está hecho bastante, entre esa cultura patriarcal, monumental que se establece con la construcción de un sistema capitalista desde mediados del siglo XIX en adelante. Creo que hoy día nos vemos enfrentados como a una cierta bulversación de los símbolos patrimoniales, muy interesante porque en tiempos revolucionarios anteriores no se hizo, incluso había marxistas portalianos, ¿no? Como podíamos encontrar en los 70, ¿no? Con una visión de la historia que no conocía a ciertos actores o que invisibilizaba a muchos otros, incluso las mujeres. Creo que hoy día el patrimonio sigue siendo lo heredable, pero en otro sentido, en lo que respecta a quién ejerce el poder, pero el poder entendido desde la memoria doméstica, desde el poder del pueblo. Creo que ahí hay un traslape de lo que significa la noción de patrimonio y de poder. Por lo tanto, hemos visto cómo se caen estas figuras tan simbólicas por acción del popular también, que son derribadas y se establecen otros monumentos. Eso es muy interesante porque justamente lo que yo quisiera recalcar tiene que ver con que lo patrimonial es lo que uno dice que es patrimonial. En ese sentido, la noción encierra un ejercicio de constante significación y eso es lo que nos llamamos un concepto de puesta en valor. O sea, que el patrimonio no existe como tal, sino cuando nosotros lo nombramos como algo patrimonial. Y no es cualquier cosa, es aquello que nos importa conservar en el tiempo para las futuras generaciones. No, no, es algo que nos interesa que perdure, a diferencia de lo que podríamos considerar poco significativo. Por eso creo que en síntesis es un concepto que se va resignificando y que tiene hoy día que ver con lo que vamos a considerar patrimonio y me parece súper interesante esta discusión porque también nos vemos enfrentados también como cultura a la creación de nuevos símbolos y quizás de nuevos otros mitos de fundacionales que crear y que construir. Bueno, yo creo que lo que tú estás diciendo, Arianna, deja muy en claro el por qué es relevante reflexionar a nivel de país con respecto a qué es lo que queremos o qué es lo que consideramos que puede o no ser patrimonio o ser puesto en valor o ser legable, ¿no?, a las generaciones posteriores. Creo que esa es una pregunta fundamental en ese sentido. Y desde ese punto de vista yo quisiera asumir que estamos, ¿no?, en una crisis bien, bien grande, que es un poco la crisis que precede el proceso constituyente. Y ahí, Camila, tú dijiste algo que fue súper, súper claro, ¿no? El patrimonio cultural instituido fue derrocado. Y por lo mismo, parece ser importante definir este concepto en miras precisamente a la crisis que estamos viviendo, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú eso? ¿En qué medida entonces definir este concepto puede ser útil, puede ser importante para poder pensar salidas de esta crisis y en particular ver formas de poder conversar sobre esto dentro del marco constituyente? Sí, mira, yo estaba pensando que para mí, aunque suene quizás un poco obvio y un poco como de autoayuda, las crisis hay que verlas como oportunidades, ¿cierto? Y me parece que justamente este es el momento para profundizar en ciertas discusiones que se están dando a propósito de la propuesta de ley de patrimonio que se está discutiendo, que ha tenido mucha crítica, especialmente por la ausencia de una consulta indígena que debería haberse implicado en ese proceso, en ese proceso de definiciones de estas propuestas. Pero me parece entonces que en el fondo la crisis nos permite pensar que podemos ir más allá de lo que incluso esa propuesta de ley estaba contemplándose previo al 18 de octubre, ¿cierto? Del 2019. Y en ese sentido yo creo que la importancia de pensar en estos temas en este momento crítico justamente tiene que ver con la posibilidad que se tiene desde la dimensión simbólica que tiene eficacia el patrimonio cultural, justamente que la posibilidad de profundizar la democracia, discutir cómo nos comprendemos como comunidad, bueno, este vínculo que es tan evidente, pero que no ha sido abordado por lo menos desde la legislación con la identidad. Entonces yo creo que esa es como una oportunidad que se abre. Ahora, podríamos argumentar, como hace Audre Lorde, de que con las herramientas del amo no se destruye la casa del amo, ¿cierto? Y habría que pensar que si el patrimonio tiene toda esta carga histórica de esta mirada moderna, eurocéntrica, patriarcal, que uno identifica especialmente cuando uno se pone a hacer historia del patrimonio o de las instituciones patrimoniales, de los museos, de los archivos. Pero yo creo que justamente, o sea, si a mí me hacen esa consulta, yo creo que es justamente por la constatación que se puede hacer al hacer esa reflexión sobre las trayectorias históricas que han tenido el mundo de estos símbolos que están en juego en el patrimonio cultural y su eficacia simbólica, es que justamente yo creo que pueden ser un espacio idóneo para jugar en las transformaciones profundas que pueden haber y de largo plazo que se pueden generar a partir de un momento de crisis. Entonces, para mí ese es el sentido que tiene y creo que es un momento que hay que aprovechar. Sí, y en ese sentido, y conectándolo un poco con lo que decía Arianna antes, ¿no? Cuando comentaba que parte de esto tiene que ver con los sujetos que pueden ejercer poder dentro de la sociedad. Precisamente la oportunidad que abre la revuelta o la crisis actual es repensar un poquito cómo se están dando esos procesos y en alguna medida parte de los sustentos que permiten que sujetos ejerzan poder dentro de la sociedad está precisamente vinculado a ese poder simbólico que en muchas ocasiones se despliega en la ciudad y se despliega dentro del espacio público. Y en ese marco, ¿no? Discutir sobre estas cosas parece ser bastante importante. Entonces, Ariadna, no sé para ti, ¿cuál podría ser o por qué es importante definir o conversar sobre este concepto en el marco de la crisis actual? Y en particular mirando a la constituyente. Yo creo que es muy importante hablar de este tema, justamente porque lo que ha señalado Camila y Catalina es por la conciencia que uno adquiere del tiempo, o sea, del tiempo histórico transcurrido. Y creo que ahí cabe constatar todas las luchas que hemos dado para apropiarnos de espacios que, sin lugar a duda, no fueron construidos para nosotros. La universidad está construida para crear una élite masculina que gobierna y todos esos espacios los hemos ido conquistando a fuerza de sangre. Entonces, creo que la importancia de pensar el patrimonio es pensar un poco lo que nos quedó de eso, lo que debemos rescatar y yo creo que trascendentalmente pensar cómo concebimos el futuro. Creo que hay un concepto de tiempo que encierra la noción de patrimonio que no estamos discutiendo y que los hombres del siglo XIX sí lo tenían muy presente, que es la idea del futuro, o sea, de cómo va a ser este país, no para mi hija, sino para mis nietos o mis bisnietos, ¿no? Y creo que eso es clave para pensar la trascendencia que puede tener nuestro accionar hoy día. Creo que esto también nos enfrenta también a debates culturales interesantes, por ejemplo, la noción del tiempo vista desde las culturas andinas, desde las culturas precolombina, también es muy interesante cómo podemos enfrentar las distintas miradas frente a eso. Y por eso se refuerza, podemos reforzar aún más que el concepto de patrimonio es algo que debe discutirse, no imponerse. Y ese ha sido como uno de los problemas que hemos tenido, que tuvimos, ya no sé si tuvimos o tenemos con este borrador de ley de patrimonio. Justamente monumentalizaba y los sectores, la población indígena, de la cual todos nos sentimos representados en mucha medida, o como sea, pero no se sienten identificados, porque la idea de tiempo también es otra. Y creo que por ahí va mi respuesta. Muchas gracias, amiga. Yo creo que con respecto al tema de la noción de tiempo, nosotros por lo menos como Artes y Humanidades, cuando fuimos a intervenir a la Comisión de Derechos Humanos, planteamos que una de las cuestiones importantes era tomar en cuenta una noción de tiempo acumulativo, es decir, que el pasado no se va en el presente, no estamos viviendo un presente perpetuo y por tanto no podemos única y exclusivamente mirar hacia el futuro sin tomar en cuenta cómo llegamos hasta acá. Y creería que precisamente la materialidad de una noción del tiempo acumulativo queda muy expresa cuando uno ve cuestiones como los objetos, ¿no? Cuestiones como las ruinas, cuestiones como los monumentos que se han mantenido en el tiempo. Entonces, desde esa perspectiva, Cata, y tomando en cuenta, ¿no?, tu experticia profesional desde la arqueología, ¿por qué crees tú que es importante definir el concepto patrimonio en el marco de la crisis actual y especialmente con mira a la constituyente? Bueno, para empezar, como yo, o sea, bueno, y lo que hemos discutido también como en el ámbito gremial, es que el concepto de patrimonio, como decía Ariadna, tiene una etimología y quizá deberíamos empezar a pensar en cambiar el concepto que va, digamos, como de manera más amplia en la Constitución. Sabemos que igual muchas de las cosas que nosotros estamos hablando se van a materializar en leyes que son diferentes de la Constitución misma, pero pensando en cómo se materializarían esas leyes, que hay que pensar también en estos conceptos más amplios. Y en ese sentido hemos trabajado mucho más el tema de el derecho a la a partir del derecho a la memoria, la idea de herencia cultural, como para despojarlo un poco como de esta idea del pater, justamente de lo que definía Ariadna. Y a partir de esa idea de derecho a la memoria y de herencia cultural, también tenderíamos nosotros, digamos, desde el Colegio de Arqueólogos, porque también, bueno, tenemos distintas posiciones, a anclarlo, ¿cierto?, a las ideas de plurinacionalidad, autodeterminación, democratización en la toma de decisiones en la orgánica del país, que tienen que ver ya con asuntos prácticos como la descentralización, que en el fondo también en estas reflexiones sobre el país mismo está enraizados también como quién ha definido no solo el concepto de patrimonio, sino cómo es que se legaliza que un bien específico se convierta en patrimonio. ¿Quién lo decide? Generalmente ha sido el Estado, ¿cierto? Y el Estado a través de sus agentes, que hemos sido los profesionales habilitados y certificados por las instituciones del Estado. Bueno, en último tiempo son otras instituciones también, pero que también están validadas por el Estado para el ejercicio de esas nominaciones. Por ejemplo, nosotros los arqueólogos y las arqueólogas somos los que definimos que algo es arqueológico. Obviamente que a través de una contraparte que está en el Estado, que es multidisciplinaria, ¿cierto? Hay gente de arquitectura, pero también hay una comisión de arqueología que está dialogando con los arqueólogos que estamos fuera del Estado. Entonces, también hay un tema ahí que desde lo disciplinario se ha definido, pero con los procesos de memoria, justamente el derecho a la memoria, que tiene que ver mucho más con los derechos humanos, pero también yo creo que va a empezar a emerger y ha emergido con más fuerza con el tema de la desmonumentalización, ¿cierto? El tema de los asuntos indígenas de más larga data, que lo hemos visto en toda América y en el mundo también con la figura de Colón, es que las comunidades también han ejercido a través, como decía Ariadna, al final como a través de la sangre y del dolor también su derecho a la memoria, o sea, encadenarse para que no echen abajo una casa. Ahora, por ejemplo, está el caso de Nido 20, en La Cisterna, que quieren vender, es cierto, una casa que fue un centro de tortura, y así es como las comunidades han ido reclamando ese derecho a elegir qué es lo que se protege. Ahora, como está la legislación actualmente, y que también tiene que ver como con discusiones que tienen que ir hacia arriba, hacia lo constitucional, y después pensar cómo se materializan, es que, por ejemplo, hay mucha declaratoria que termina siendo vacía. Por ejemplo, en el caso de los sitios arqueológicos que están catalogados como monumentos arqueológicos, como existe este enfoque monumentalista y también de mercantilización de los bienes patrimoniales, hay sitios que quedan protegidos por la ley, pero desprotegidos en términos de recursos económicos, porque no se autofinancian. Por ejemplo, yo creo que un caso emblemático es el sitio de Monteverde, que es uno de los más importantes para Sudamérica y para uno de los sitios que echó abajo, ¿cierto?, las primeras teorías sobre el poblamiento americano, ¿cierto?, de que el poblamiento era más antiguo, de que tiene muchas más características que solamente la caza de grandes mamíferos, tiene, ¿cierto?, como una serie de elementos que solo pueden ser relevados, ¿cierto?, por la arqueología, pero que tú vas al sitio y lo visitas turísticamente y no te vas a encontrar con nada, pues, con un potrero con vacas probablemente. Y por lo mismo ese sitio ha sido súper abandonado en términos de recursos económicos. Y está expuesto, ¿cierto?, al deterioro, aún sabiendo, ¿cierto?, la importancia y el potencial científico que eso tiene para la memoria no solamente nacional, sino también mundial. Entonces ahí, obviamente, que no solamente está la discusión como de qué es lo que vamos a definir, sino que lo que vamos a definir tiene que estar de la mano de todos estos conceptos que estamos hablando, pero también de cómo esto se va a materializar en términos de orgánica del país, referido a la descentralización. Por ejemplo, una de las críticas que se hacía a la ley de patrimonio, a la que hacían referencia Camila y Ariadna, desde la arqueología, es que se hablaba de esta descentralización, pero en el fondo igual las decisiones más importantes se estaban tomando, según esa ley, al nivel central. O sea, no había avance sustantivo respecto a cómo está formulada la situación ahora y que se ha ido avanzando casi que por la fuerza de las retroexcavadoras, porque ha sido, yo creo, que el sistema de estudios ambientales el que ha obligado, digamos, al Consejo de Monumentos a través como de las áreas de arqueología, paleontología y, digamos, sobre todo, y santuarios de la naturaleza a pujar y quizás también un poco desde la CONAF también, a obligado a los servicios como a modernizarse y a descentralizarse, pero no ha sido como lo suficiente. Muchas gracias, Cata. Oigan, a pesar de que esta conversación está extremadamente interesante, es obligatorio el ponerle cierto límite. ¿Por qué? Porque, bueno, a mí en particular me encanta conversar, me encanta discutir, pero entiendo que en general la gente no tiene siempre el tiempo para poder o estar no escuchando por mucho rato. Y por tanto nosotros hemos intentado hacer el esfuerzo, como AIH, de hacer una parte mucho más de conversación y luego ahora viene una segunda parte del espacio que va a ser mucho más corta y mucho más rápida y que tiene que ver con cuestiones que son identificar cosas que pueden ser esenciales y que puedan ser cortas y nos puedan ayudar a precisar. Entonces, lo primero que yo quisiera hacer es preguntarle a cada una de ustedes si es que me puede decir una pregunta que les parezca que es absolutamente clave e imprescindible que deba ser abordada por la Convención Constituyente y por la Comisión en particular, cuando ellos se doten de la conceptualización de patrimonio. Una pregunta que les parezca imprescindible para definir patrimonio. ¿Quién quiere partir? Ya, por yo favor. Quizás es muy obvio, pero yo creo que son como tres preguntas en realidad, pero son tan cortitas que se pueden considerar una, pero para mí es ¿para qué, para quién y con quién? Esa para mí es como son las preguntas claves que hay que hacerse cuando uno aborda las temáticas de lo simbólico en general. Si hay que ser conciso, puedo dejarlo ahí. Sí. Cata, ¿qué preguntas te parece a ti o qué pregunta o preguntas te parecen a ti que son absolutamente fundamentales e imprescindibles? Yo diría que la primera es como en la línea de lo que dice la Camila, pero también está como quién lo define e investiga, porque también en la definición, ¿cierto?, de patrimonio está como su investigación puesta en valor, difusión, hay como varias patas ahí metidas. Y lo otro es de dónde salen los recursos para su protección e investigación. Eso es como algo fundamental, porque hasta ahora no hemos igualado el PIB en ninguna cosa y es fundamental como que existan, además de la institución que define y protege, alguna o esa misma, ¿cierto? Que también, o como la propuesta de AIH, ¿cierto? De estos institutos nacionales que vayan más allá, ¿cierto? De esta como generación de servicios ajenos al Estado que producen las investigaciones como, digamos, como en especie de asesorías al Estado. Ariadne, para ti, una pregunta o un par de preguntitas que puedan ser esenciales e imprescindibles para poder definir este concepto. Me sumo a la importancia que señalaron mis compañeras y frente al para qué, destacaría la importancia de la pregunta del por qué. O sea, ¿para qué y por qué vamos a hablar de patrimonio? Y en ese sentido, la resignificación del término, partir desde una buena discusión, de un buen aparato crítico, que considere las distintas visiones que ha tenido el concepto, sin prescindir de los debates filosóficos, de las distintas miradas que ha tenido el arte, por ejemplo, frente al patrimonio, las humanidades también, que sobre todo el arte que ha tenido un especial papel en la desconstrucción desde hace mucho tiempo de la figura simbólica. Creo que uno de los errores que se han cometido como en la vulgarización de las cosas, no en el sentido denostativo del término, sino con que no, con quedarnos con conceptos muy simples que encierran a la cultura en un tema de espectáculo, de espectacularidad y de farándula, sin sentido. Entonces, yo los invitaría a adentrarse en estas discusiones y a pensarlas desde sus propios lugares de enunciación. Pensar el patrimonio implica también pensar desde dónde tú construyes tu espacio para formular lo que estás diciendo. ¿Desde qué conciencia? ¿Desde qué identidad? ¿Desde dónde? Lo invitaría a pensar con eso. Muchas gracias, amiga, por esa invitación, que espero que todos los que nos estén escuchando puedan desarrollarla. La última cosa que les quiero preguntar, ¿alguna se atreve a dar algún concepto breve de lo que podría ser patrimonio? O si quieren, alguna forma breve de lo que no es patrimonio. Puede definirse en positivo o en negativo. Yo cuando vi este tema, lo que me pensé a mí misma es que a mí no me gusta inventar la rueda, entonces me fui a ver qué definiciones podía traer. De hecho, no las voy a leer porque es muy largo, pero traía justamente la definición que está en la propuesta de ley de patrimonio, que a grandes rasgos, para describirla, digamos, hace una distinción entre bienes materiales e inmateriales, enfatiza la identidad el concepto de identidad y su relación con las comunidades, ubica el patrimonio cultural en los procesos de reproducción social y reconoce que ese es un proceso continuo y dinámico que forma parte del desarrollo humano. Y por otro lado, también revisé la definición que tiene la UNESCO, que es mucho más compleja, que en vez de hablar de bienes, se refiere a recursos culturales, que también incorpora la noción de patrimonio cultural en la reproducción social a través de la identidad y la transmisión de experiencias, pero al mismo tiempo incorpora a su vez la idea de creación e innovación social, lo que me parece muy importante porque justamente desancla el patrimonio cultural a ese como vínculo ineludible que tiene con el pasado y lo posiciona como un elemento fundamental para el futuro. Y además enfrenta el patrimonio cultural desde sus potencialidades, y entre las potencialidades reconoce la potencialidad de promover la diversidad cultural, la potencialidad de conformar un sentido de pertenencia individual y colectivo, y la potencialidad de promover la cohesión social. Lo que me parece muy interesante porque justamente creo que en función del reconocimiento de el rol discriminador, de exclusión y, por qué no decirlo, de exterminio que han tenido muchas veces las definiciones de qué es cultura y qué no es cultura, qué culturas son más válidas que otras. Me parecía como interesante ese juego como de darlo vuelta y de ver que en el fondo en la eficacia simbólica que tiene el patrimonio cultural hay potencialidades de construir comunidad y no de destruir. Y finalmente me parecía importante porque termina la definición abordando esta dimensión económica, que es como un desafío permanente justamente. ¿Cómo se piensa el patrimonio cultural desde términos económicos y que para nosotros, los que venimos desde las humanidades, siempre es una discusión que es como complicadita porque salimos para atrás, porque siempre se piensa la cultura y el patrimonio y todo esto como un gasto y como algo que es a lo que se puede acceder cuando ya tienes como lo importante resuelto. Y claro, yo pensaba justamente que en una definición de patrimonio cultural, que a mí, que si yo pudiera construir una, me parecería como fundamental que esté sustentada también en conocimiento y que podamos, a partir de datos y de estudios reales, poder reconocer como los impactos sociales que tiene la cultura en el largo plazo. O sea, hay cuestiones que, por ejemplo, yo pensaba en el plan de vacunación ahora, que es un gasto y nadie pone en duda como la eficacia social que un programa de vacunación tiene en el largo plazo para que en el fondo no sea visto como una cosa accesoria que se hace cuando se puede. Entonces decía, hay que lograr argumentar que el mundo de la cultura tiene una que en el fondo que la dimensión simbólica tiene implicancias en la realidad material de la vida de las personas. Que no hay una distinción de como jerárquica entre una dimensión y otra. Y creo que para eso se necesita generar estudio. Entonces yo decía, aquí hay una definición, tendría que incorporar esa pata que siempre queda afuera. Y bueno, eso es lo que yo podría decir, que fue lo que pensé a propósito de la invitación de la... Muchas gracias, Cami. Yo creo que en ese sentido, una de las propuestas fundamentales que sustentan la importancia de una comisión como esta es precisamente la necesidad de poner evidencias en el centro de las discusiones, de la creación y de la implementación de las políticas públicas. Y esas evidencias siempre tienen que ser trans y multidisciplinares, ¿no? Tienen que abordar múltiples perspectivas, porque al final todo acto del Estado tiene efectos múltiples en infinidad de ámbitos y también aborda infinidad de ámbitos dentro de la sociedad, la naturaleza y lo humano. Y por tanto, esa dimensión de evidencia es muy, muy importante. Amiga Cata o Ariadna, no sé si alguna de ustedes dos quisieran darnos cuenta de cuál es algún concepto, lo más sintético posible que puedan, de qué podría ser patrimonio. Yo voy a continuar ahí como para discutirle un poco a la Camila. digamos, que por un lado sí, el conocimiento es súper importante, pero por otro lado tenemos también una serie de comunidades que no necesariamente van a estar como siendo asesoradas por profesionales o por... agentes que puedan dialogar con el Estado y que tienen patrimonio, ¿cierto? Que hoy en día no están considerados legalmente. Estoy pensando, por ejemplo, en comunidades rurales, no necesariamente indígenas, pero a veces sí, ¿cierto? Que tienen un patrimonio que está en el subsuelo y que está protegido como monumento arqueológico, pero también hay otros elementos que están en la memoria y que... Por ejemplo, el árbol en donde había un columpio y que a lo mejor es considerado por la comunidad un hito de memoria muy relevante que requiere su protección frente, por ejemplo, a que pase un camino, un camino que es muy necesario también para la comunidad y que hoy en día son cosas que no están tan consideradas en su amplitud. Por ejemplo, las animitas sí se consideran, ¿cierto?, como para protegerla, reubicarla. O, digamos, mover ciertos proyectos de inversión para no afectarla. Entonces, también hay como hay algo que no necesariamente tiene que ver con el conocimiento, en la protección de ciertos elementos que son importantes para las comunidades, que tienen que ver con hechos que solamente conocen ellos y que si estamos como involucrando permanentemente como la mirada del profesional, como que pierden esa capacidad de autenticidad o de, digamos, de poder lograr como esa protección y ese resguardo frente a lo que es el poder del Estado, ¿cierto? Digamos, como para limitar ese poder del Estado en la definición de todas estas cosas. Yo creo que es algo que hay que discutirlo, pero está por ahí como el tema del conocimiento de todas maneras. Ahora, creo que sí el conocimiento es fundamental en las memorias conflictuadas. Por ejemplo, yo creo que es importante que lo que estamos pensando como modelación del país no niegue el conflicto, o sea, no hay ni una memoria por sobre otra, pero sí hay relatos que realmente son falsos, pues, y para fundamentar que son falsos, para eso se necesita el conocimiento. Por ejemplo, en el caso del negacionismo de las violaciones a los derechos humanos en dictadura, tenemos evidencia suficiente, pero nunca es suficiente, ¿cierto? Para que, digamos, estudio y difusión sean ahí, estén, ¿cierto?, en el centro como de estas disputas que siempre van a haber, las disputas a la memoria. Y lo último que me gustaría decir es como la necesidad de flexibilidad también, frente a como la desmonumentalización. O sea, ahora mismo estamos en este proceso como que queremos transformar y que en el fondo no tengamos como un concepto que diga ya esto está protegido para siempre. O sea, o bueno, o puede ser que esté protegido, pero digamos, sacado de estos espacios, por ejemplo, el espacio público, que es más significativamente relevante para todo y que puede ser a lo mejor una estatua agresiva para la mayoría de quienes habitamos este territorio. Eso como... Conflicto, flexibilidad y el conocimiento, digamos, yo lo anclaría al conflicto y no necesariamente a otras formas de patrimonialización. Ahora, creería que ahí es importante también preguntarse qué es lo que vamos a entender por conocimiento, ¿no? Porque el conocimiento producido desde la academia o desde los profesionales, por cierto, que no es el único conocimiento que existe. Y parte de este podcast, que queremos también discutir sobre esa noción y en particular el trabajo de la comisión, en parte va a tener ese desafío, ¿no? Conceptualizar qué puede ser conocimiento y cuáles son las distintas formas de conocer y también ordenar esas formas de conocer, ¿no? Establecer si es que son equivalentes o no, en qué contextos pueden serlo, etcétera. Esa es una discusión interesantísima, pero sí, que de acuerdo, no lo podemos estaba dar poniendo ahora. Ahí como con el caso disciplinario científico académico. Sí, claro, no, sí, por eso, sí, sí lo entiendo. Ariadna, por favor, no sé si quisieras decirnos un poquito qué crees tú que debería ser patrimonio o cuál debería ser el concepto de patrimonio. Bueno, como agregar un poco lo que se ha planteado, que efectivamente pareciera ser que durante el tiempo la cultura o las culturas nunca han tenido espacio, o sea, nunca ha sido el momento para pensar. Y ojalá la constituyente tenga el tiempo para pensar, porque realmente no es pérdida, no es perder el tiempo leer. Por eso mismo, si yo me aventurara a una noción, quizás también revisaría reflexiones que tienen que ver con este mundo con el mundo indígena, que me parece hoy día que es muy importante revisarlas porque son las culturas que más armónicamente viven con la naturaleza y con los ecosistemas que hoy día, me dice ella, Cata, que es relativo, pero me parece que hay una cierta armonía, al menos que uno quizás como ignorante del tema percibe más fuerte que en esta sociedad bestial capitalista, y quizás también de ahí reformular la palabra y quizás hablar más del pater, hablar más de la mater, y hablar más de la madre y de la madre tierra, y también porque se supone que de la tierra somos hijos, cuánto dependemos también de esa relación con la tierra, porque creo que hoy día no es una exageración reconocer que lo que está en peligro no es el planeta, es la especie humana. Y yo sé que estoy siendo muy exagerada, pero realmente estamos en un momento clave para saber si tiene sentido todo esto que estamos haciendo. Lo que está en juego es la existencia humana. Y creo que Catalina tiene mucho más que decir sobre los mundos indígenas. Tal vez yo me aventuré mucho más en decir aquello de... Pero me parece a mí que tienen una relación más armónica, un poco mucho más también... Bueno, ella podrá decirlo mejor que yo. Pero es un poco lo que yo trataría de indagar. Y quizás también de buscar menos una reflexión más propia, más que tenga, que no es que prescinda, sino que considere también la reflexión europea, pero que sepa también reconocer el colonialismo que hay dentro de esta visión de patrimonio. Muchas gracias, amiga. Muchas gracias, Ariadna. Muchas gracias, Camila. Muchas gracias, Catalina, por acompañarnos en esta conversación, que por lo menos para mí ha sido sumamente ilustrativa con respecto a algunas de las razones principales por las cuales es fundamental reflexionar y preguntarse sobre qué es patrimonio, qué podría ser patrimonio y qué queremos que sea patrimonio y bajo qué principios queremos que el Estado actúe frente a ese ámbito de la vida. Así que eso, muchísimas gracias a quienes nos han escuchado por acompañarnos. Muchísimas gracias también a quienes quisieran compartir este espacio y también ojalá que pueda ser útil nuestro podcast para precisamente hacer avanzar estas reflexiones y, como decía mi amiga Ariadna, ¿no?, darnos el tiempo para también poder pensar. Eso, muchas gracias. Fue podcast de la Asociación de Investigadores en Artes y Humanidades, AIH.